Lección número 3. Nuestra esperanza. Para el 25 de septiembre del año 2010. Todo el resto es comentario. Sábado 18 de septiembre. Para memorizar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Alguien pidió a un rabino de la antigüedad que explicara el significado de la Torá mientras se mantuviera parado en un solo pie. No hagas a otro, dijo el rabino, lo que te parezca dañino. Eso es toda la Torá. Todo el resto es comentario. Estés de acuerdo o no con su declaración, tiene su valor. Hay aspectos de la fe que son fundacionales y otros son comentarios. Consideraremos algunos de esos comentarios. Lo que Pablo presentó antes estaba concentrado en los principios fundamentales de la salvación. ¿Cuál es el rol de la ley, ya sea todo el sistema del Antiguo Testamento o solo los 10 mandamientos en la salvación? Pablo deseaba definir cuáles son los fundamentos por los cuales Dios acepta a una persona. Quizás eso podría resumirse en la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 30. Después de explicar esto, Pablo se ocupa de hacer algunos comentarios. Aunque es muy fuerte en algunos puntos, en otros toma una actitud más libre. Hay cosas no esenciales como si fueran comentarios. Aunque había problemas que no eran vitales, la actitud mutua de los cristianos al tratar estos problemas sí lo era.